la cual yo te necesito ahora, no más tarde, no mañana, ahora. Por eso David dice, Señor, ¿hasta cuándo? Mis huesos se estremecen, mi alma está muy turbada. Querido amigo, querida amiga, yo no sé si en este momento tu alma, tu corazón y tu mente está turbada por tantos problemas, por tantas dificultades, por tantas luchas que tú tienes en tu vida. De repente hay cosas que vienes arrastrando durante años. Quizás hay situaciones difíciles. Quizás estás enfrentando un juicio porque fuiste acusado por algo que en realidad tú sí hiciste. Y te quieres librar de ese juicio. Y ese juicio está carcomiendo tu corazón. Pon hasta eso en las manos del Señor. Porque si bien es cierto, tienes que pasar esas consecuencias. Pero Dios te va a dar las fuerzas para continuar en medio de ese valle de lágrimas. O quizás estoy hablando para alguien que en este momento su alma está turbada porque perdió a un ser querido. Acabas de recibir la noticia de que tu hijo, tu hija falleció. Quizás acabas de recibir la noticia de que tu esposo, tu esposa está a punto de morir, o quizás tus padres están agonizando en una clínica, en un hospital, y tu alma está muy turbada, y tu mente está llena de pensamientos de tristeza y de dolor, o quizás no puedes olvidar a aquella persona que de repente tú amaste y te hizo daño y te hizo heridas en el alma y en el corazón. Y esas heridas no se cicatrizan. O de repente en tu vida has sufrido tanto de diversas formas. Son tantos los problemas que has tenido, que has sufrido tanto de diversas formas, que tu mente está enferma y quieres suicidarte, quieres acabar con tu vida. Y has planeado cómo hacerlo. Querido amigo, a ti que me estás escuchando, tú que en este momento estás allí sentado, caminando, no sé, pero me estás escuchando. Tú que en este momento tienes en tu corazón una enfermedad que se llama pecado, que se llama una enfermedad espiritual, y que tienes allí esa lucha en tu corazón y que nadie conoce y nadie sabe. Te quiero decir a ti en el nombre de Jesús, que a ti, allí donde tú estás, hay un Dios poderoso que está dispuesto a sanar tu alma, que está dispuesto a sanar tu corazón, que está dispuesto a sanar tus huesos, tu mente, tu vida. Es tu Dios, el misericordioso, el grande en batalla para liberarte. Quizás tú estás pasando por todo eso, pero recuerda que ese Dios quiere escucharte, que ese Dios quiere estar contigo. Es por eso que David termina diciendo así esa sección de este Salmo, capítulo 6, versículo 4 y 5, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol quien te alabará. Señor, yo quiero alabarte, le está diciendo David a Jehová, a Dios. Yo quiero alabarte, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero adorarte. Por favor, vuélvete y libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque allí en la muerte no hay quien te alabe. Yo sí te quiero alabar, yo sí te quiero adorar. Por favor, libra mi alma, sálvame. Y sabes, tenemos un Dios que escucha, tenemos un Dios que oye, tenemos un Dios que está presente, un Dios que no se hace de la vista gorda, un Dios que no se hace de los oídos sordos, sino un Dios que está dispuesto a abrir su mano, un Dios que está dispuesto a rescatar, a salvar, a restaurar, a regenerar, transformar. Y ese es tu Dios, el que en este momento está a tu lado, el que en este momento quiere escuchar tu voz, el que en este momento quiere escuchar tu voz diciendo: Padre, yo vengo delante de ti.